Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit. En algunas áreas el cielo está muy nublado y en otras está despejado. Durante el día tendremos cielos parcialmente soleados con probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 91 grados, mínimas de 69. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 73, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones. El día de mañana va a ser mucho calor. Hay que hidratarse muy bien, por favor, para que no se me vayan a deshidratar, ¿ok? Para el día sábado las temperaturas descienden, máximas de 83 grados, mínimas de 56, con probabilidad de un 69% de que caigan lloviznas. Para el día domingo se esperan máximas de 62, mínimas de 46, descienden aún más las temperaturas, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan chubascos el día domingo. El día sábado precipitaciones, día domingo chubascos y el próximo lunes máximas de 63 grados, mínimas de 48, también con probabilidad de que caigan chubascos, con cielos parcialmente soleados. Entonces las temperaturas van a descender drásticamente el día domingo y el día lunes. De ahí el día martes vuelven a ir en aumento, poco a poco, pero vuelven a aumentar. También les informo que hay una alerta naranja sobre incendios. Ya empezaron nuevamente estos incendios y las áreas afectadas que pues están informando que empezó o va a empezar. Empieza el día de mañana de las 12 a las 9. Se pronostica que haya un incendio. O sea que ya está un incendio que todavía no llega a estas áreas, pero va a llegar. Por eso es que lo pueden pronosticar. Y empezará el día de mañana a las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, se espera. Entonces, las áreas son Central Utah West Desert, Color Country West Desert, Color Country West Desert, Mojave Desert y Salt Lake Desert. Todas estas áreas son en el desierto, así es como tiene el nombre, y pues espera que haya vientos y poca humedad por los incendios de las zonas 478, 492, 495 y 497. Entonces, por favor, espero que nadie se vaya a dirigir hacia esas áreas. Si se llegan a dirigir, pues ya saben lo que pueden encontrar. Los vientos vienen del sur a 15 a 25 millas por hora de velocidad. Entonces eso es lo que hace que pues estos incendios se vayan propagando. Inclusive pueden alcanzar de 30 a 40 millas por hora. La humedad de 9 a 15% y pues los impactos donde va a ser crítico, pues es donde es porque se empieza a expandir fácilmente. Disculpen, estoy traduciendo. Pero bueno, las áreas ya les dije, no sé si ustedes sepan más de zonas, pues las zonas de incendio son la 478, 492, 495 y 497, ¿ok? Y bueno, con esto me viene una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Sismo de magnitud de 5.5 remece el sur de California. Un sismo de magnitud 5.5 remeció el día miércoles la región del desierto de California, donde el año pasado se registró un potente terremoto seguido de miles de réplicas. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a las 6:32 de la tarde y tuvo su epicentro 22 kilómetros al norte de la pequeña localidad de Ridgecrest. No había reportes de víctimas o daños por el momento. Según un operador del Departamento de Policía de Ridgecrest, el sismo se percibió como un movimiento muy lento en un rascacielos del centro de Las Vegas. Las transmisiones de los noticieros locales fueron interrumpidas brevemente mientras los presentadores reportaban el movimiento de las lámparas en los estudios. El sismo también remeció edificios del centro de Los Ángeles. El 5 de julio del 2019, un sismo de 7.1 y una réplica de 6.4 al día siguiente sacudieron la región. Esos terremotos causaron daños en las instalaciones de estación de armas de la Marina en China Lake y en las comunidades aledañas de Trona y Richcrete. La sismóloga Lucy Jones tuiteó que el sismo del miércoles fue una réplica tardía del terremoto de julio pasado. El movimiento telúrico del año pasado ha provocado varias réplicas de una magnitud mínima de 5. Y la tormenta Cristóbal puede acercarse a la costa sur de Estados Unidos con fuerza de huracán. La tormenta tropical Cristóbal, el tercer sistema tropical llamado de la temporada de huracanes en el Atlántico, tocó tierra en el sureste de México en la madrugada del miércoles y se pronostica que continuará azotando el país y partes de América Central con fuertes lluvias y vientos racheados hasta el fin de semana. Cristóbal entró a tierra alrededor de las 8:30 a.m. del miércoles cerca de Atasta, México, justo al oeste de la ciudad de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche. Al momento de tocar tierra, se informaron vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora. El Centro Nacional de Huracanes dijo que la tormenta se debilitó a vientos sostenidos máximos de 45 millas por hora y se hallaba estacionaria a unas 20 millas al sur de la ciudad del Carmen. El NHC dijo en su boletín número 10 que se espera un giro de la tormenta hacia el norte, noreste y norte el jueves y un movimiento general hacia el norte deberá continuar hasta el sábado. En la trayectoria pronosticada, el centro de la tormenta se moverá sobre tierras del este de México hasta el jueves. Se pronostica que el centro se moverá nuevamente sobre el sur del Golfo de México el viernes y sobre el centro del Golfo de México el día sábado. Y bueno, en otra información, ¿qué es el gas lacrimógeno y por qué es tan peligroso? Recuerden que ahorita en las protestas pacíficas que se están haciendo y no tan pacíficas, los policías están recurriendo a los gases lacrimógenos, ¿no? Pero uno también debe de informarse qué es este gas y qué puede ocasionar, ¿no? Si es peligroso o no. Es posible que estos días hayas escuchado o leído sobre los casos de personas afectadas por los gases lacrimógenos que fueron lanzados durante las protestas tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos. ¿Qué es exactamente este tipo de gas y por qué es tan peligroso? Los efectos inmediatos de esta sustancia son sensación de ardor en las membranas mucosas, aumento de la presión arterial, dificultad para respirar, secreción nasal y puede causar náuseas y vómitos en concentraciones altas. Su origen se encuentra en la Primera Guerra Mundial en Francia y Alemania, que fueron donde los desarrollaron, y entonces se utilizó como un medio para expulsar al enemigo de las trincheras. Pasaron las décadas y a partir de 1993 el gas se convirtió en ilegal en conflictos y guerras internacionales. De hecho, y tal como se establece la Convención Mundial sobre Armas Químicas, ocurre que dicha convención no cubre el uso doméstico contra civiles, por lo que el uso contra los manifestantes como control de disturbios es permisivo a los ojos del derecho internacional. No hay que confundirlo con el gas pimienta, similar pero diferente, ya que ambos surgen a partir de diferentes productos químicos. Por ejemplo, el ingrediente activo en el spray de pimienta es la oleoresina pimiento, que proviene del compuesto que hace que los pimientos picantes sean así, la capsaicina. Por su parte, el gas lacrimógeno contiene 0-clorobenzitenemalontrilo. Bueno, son palabras muy, pero muy grandes. Yo creo que son las palabras más extensas que he visto. se los voy a resumir con CS. Ustedes busquen ahí cuál es el significado de la denominación CS y CN, que son químicos artificiales. Y pues a temperatura ambiente, ambos productos químicos son sólidos en polvo, no son gases y se mezclan con líquidos o gases para que puedan dispersarse en el aire. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estos agentes antidisturbios utilizan pues, los gases lacrimógenos? Es un producto químico que puede producir rápidamente en los humanos irritación sensorial y efectos físicos incapacitantes que desaparecen poco tiempo después de la terminación de la exposición. Entonces, pues sí, son poco peligrosos, ¿no? También en medio de la pandemia muchos están haciendo la pregunta, ¿pueden los gases lacrimógenos aumentar el riesgo del COVID-19? Y según algunos expertos en enfermedades infecciosas, Estados Unidos podrían decir que ya que hace que el tracto respiratorio sea más susceptible a la infección, exacerbando la inflamación existente e induciendo la tos, o sea que sí. Ahora, ¿qué puedes hacer si te has expuesto? Las recomendaciones comienzan por alejarse lo más lejos posible donde estén esas zonas con gases lacrimógenos. Donde haya una nube de gas, salte de ahí. Hay que enjuagar bien los ojos con agua limpia o con una solución salina y lavar la piel expuesta con abundante agua y jabón. Además, también es importante quitarte la ropa que pueda tener el agente químico, ya que esto podría causar más irritación. Y bueno, en información deportiva, en el Real Madrid, la sanción de la UEFA al City podría llevar a Sterling al Bernabéu. La sanción de la UEFA a Manchester City de 2 años sin participar en los torneos europeos podría abrir la puerta del club inglés. Algunos jugadores, y uno de ellos sería Raheem Sterling, quien cambiaría a los Citizens por el Real Madrid. OK Diario, con sede en Madrid, señala que el atacante inglés de 25 años no disgusta para nada a los directivos merengues y asegura que el futbolista solo cambiaría el City por el Madrid en caso de que comience la búsqueda de un equipo que sí participe en la Liga de Campeones. La publicación menciona que la última visita de Sterling al Bernabéu en el duelo de ida de octavos de final de Champions causó impresión en las oficinas, ya que el extremo fue quien cambió el partido por completo, provocando el penal que significó la victoria para los Citizens. En otra información deportiva acerca del Tecatito, Corona anotó, pero Porto reanudó Primeira Liga con derrota ante Famalicão. Porto no pudo iniciar de peor manera la reanudación de la Primeira Liga de Portugal tras caer 2-1 en casa de Famalicão. El mexicano Jesús Tecatito Corona fue titular y jugó los 90 minutos con los visitantes, donde aportó el gol del empate para su equipo. Tras una primera mitad sin goles, al inicio del complemento, Marchesín cometió un grave error en la salida y le abrió la puerta a los locales para el tanto de Martins. Al minuto 73 vendría la reacción de los dragones, luego de que Corona realizara una gran recepción dentro del área y rematara rápidamente para vencer al arquero. El gusto no le duró mucho al Porto, pues 5 minutos más tarde Pereira Goncalves remató raso de fuera del área y superó el lance de Marche para devolver la ventaja a su club, la cual sería definitiva. Y pues con esta derrota Porto arriesga su liderato, pues en caso de que Benfica supere este jueves al Tondela, asumirá la punta del campeonato. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit, ya que él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahorita más adelante te voy a decir si realmente existen las casas embrujadas y te voy a decir lo que dice la ciencia al respecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que si existen las casas embrujadas? Tal vez en su casa escuchan ahí ruidos y cosas así, o ven cosas y dicen, sí, sí existen las casas embrujadas. Si ustedes quieren compartir alguna experiencia que hayan vivido, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com en la pestaña Contáctanos, o en el chat activo del blog, o nos pueden mandar un inbox en la página, pues igual con el mismo nombre, en la Sexy Love Radio, lo pueden encontrar en Facebook y mandarnos un inbox, ¿ok? ¿Existen realmente las casas embrujadas? La pregunta es para ti. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti.

8 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, antes de irnos a la pausa, les estaba haciendo esta pregunta. ¿Ustedes qué creen que sí existen las casas embrujadas? En su casa tal vez escuchan ruidos extraños. Bueno, aquí les voy a decir qué es lo que dice la ciencia con respecto a esta situación, de si realmente existen o no las casas embrujadas. ¿Ustedes qué creen que va a decir la ciencia? Creo que ya les había comentado hace tiempo acerca de lo que pues hacían un análisis de por qué, según esto, existían las casas embrujadas. Entonces, este artículo también coincide con esa información. Nos dicen los científicos o la ciencia que los fantasmas no existen. Que la gente dice percibir en las llamadas casas embrujadas eso que le produce la piel de gallina, que tiene que ver con un fenómeno científico y que está perfectamente comprobable. Así que por el momento, si ustedes tienen miedo, tal vez donde están viviendo se escuchan ruidos, pues ahorita igual se quedan un poquito más tranquilos, más tranquilas, pues con lo que han estudiado los científicos. Y bueno, ahí de fondo tienen los ronquidos de mi perrita, así que por ahí disculpen, pero pues está dormida aquí en el cuarto, no se quiere salir, entonces pues ahí lo van a escuchar. Bueno, lo que explica el investigador británico Richard Wiseman, un psicólogo con pasado de mago que se dedica hace años a desmitificar fenómenos paranormales, con una gran experiencia en el análisis de casos extraños, expuso su propia teoría acerca del por qué se producen estos hechos en apariencia inexplicables. Él fue llamado a lo largo de los años para ocuparse de acontecimientos fantasmales en diferentes edificios y monumentos antiguos. No es que nada más lo diga y ya, ¿no? Ha ido a los lugares en los que supuestamente pues son terroríficos, ¿no? Y bueno, para llevar a cabo su tarea fue reclutado para visitar lugares con tradición de ser espeluznantes. Y así estuvo en el antiguo palacio de Enrique VIII en Hampton Court, donde la leyenda indica que dos de las 8 esposas de aquel monarca inglés, Jane Seymour y Catherine Howard, deambulaban todavía por los corredores. Yo creo que son de las historias que muchos escuchamos, ¿no? Que los fantasmas andan por ahí caminando en las casas. Y bueno, lo que dijo o lo que explicó el psicólogo, según lo consigna el medio británico Daily Star, fue lo siguiente. He trabajado en el palacio de Hampton Court. Fuimos los primeros cazafantasmas, y está entre comillas, y nos quedamos allí durante 10 días. Dice, allí tienen una parte del palacio llamada Galería Embrujada, donde la gente tuvo muchas experiencias extrañas. Realizamos algunos experimentos, como también lo hicimos en las bóvedas subterráneas de Edimburgo, que supuestamente también están embrujadas, continuó Wiseman. En cada caso, vimos que es cierta la afirmación que asevera que las personas tienen experiencias extrañas, fue lo que agregó, aún sin conocer su reputación. Pero después de estudiar detenidamente los escenarios en los que estuvo Wiseman, llegó a la conclusión de que esas raras sensaciones se producen por algo relacionado al ambiente. La hipótesis que planteó tiene que ver con ondas de ultrasonido, ondas de sonido de muy baja frecuencia que pueden producir, por ejemplo, los autos y las unidades de aire acondicionado, y que te hacen sentir muy incómodo y ponerte la piel de gallina, pero que pues no puedes escuchar. Y es muy posible que los lugares embrujados tengan una gran cantidad de esas ondas, fue lo que explicó Wiseman. Yo recuerdo en el artículo que les había comentado, creo que el año pasado, decía exactamente lo mismo, que hay muchas ondas que no podemos nosotros percibir, que son inmunes a nuestra visión, no los podemos distinguir absolutamente con nada. Imagínense que hay ciertas ondas, ciertos sonidos invisibles que están aquí a nuestro alrededor y que se llegan a encapsular, y de repente uno choca con el otro y se escuchan así explosiones, esos ruidos raros, extraños, que no podemos percibir, ¿no?